entusiasmada, feliz realmente de estar nuevamente aquí en cabina, de hacer programa nuevamente en cabina, porque pues aunque no dejamos de hacer programa y lo hacíamos vía telefónica, pues nunca es igual, siempre hay una energía diferente cuando tienes pues frente a ti a la persona y estás interactuando de manera personal, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre esta energía se extrañó, supongo que hacer como los aplausos para los artistas cuando estuvieron haciendo sus en vivos, ¿no? Que pues terminaban la canción y nadie aplaudía, ¿no? Y entonces esperaban como esa retroalimentación. Entonces, pues no sé, quizás como la misma energía, el tener aquí de manera presencial al invitado de cada tarde, al invitado de cada tarde en esta entrevista, en el ajonjolí de todos los moles con una servilleta. Y bueno, antes de decirles quién está aquí conmigo ya en cabina. Digo, los que nos siguen en redes sociales ya lo saben, ¿no? Nuestras publicaciones, además de que acabo de subir una fotito de que ya estamos aquí. Y bueno, él es Héctor M. Flores, él es artista plástico, escultor, escultor en vidrio específicamente. Y bueno, nace en la Ciudad de México, desde pequeño tiene contacto con el trabajo en vidrio. A la edad de 10 años se muda al municipio de Tenango del Aire, en donde radica desde esa fecha y en donde ahora también tiene su estudio taller. Realiza estudios de especialización en escultura en vidrio en México y el extranjero, destacando glass carving. Bueno, no soy muy buena pronunciando el inglés, así es que ahorita él nos los va a decir todos estos. Y bueno, cuenta con diversas exposiciones individuales y colectivas en México, Estados Unidos, Turquía, Japón, Bulgaria y Corea del Sur. Ha sido merecedor de diversos reconocimientos, entre otros del Sistema Nacional de Creadores FONCA en 2018-2020, representante de México en la primera Bienal Internacional de Vidrio de Bulgaria en 2017, y bueno, también un sinnúmero de premios y de reconocimientos que tiene el maestro Héctor M. Flores. Y bueno, cuenta con experiencia docente en México, Estados Unidos y Bulgaria. Su obra está presente en colecciones como las del Museo del Vidrio en Monterrey, México, y en otros países como Turquía, Japón, y bueno, además de diversas colecciones particulares. Su obra está también incluida en el Diccionario de Escultores Mexicanos del Siglo XX, compilado por la doctora Lili Kastner y editado por Conaculta. Y bueno, pues tenemos aquí con nosotros a un artista de talla internacional que, bueno, actualmente radica en Tenango del Aire. Bueno, pues es un gusto tenerte aquí, Héctor. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Mara? Buenas tardes. Pues antes que nada, igual, muchas gracias. Gracias por la invitación y pues bueno, también comparto la misma alegría contigo que ya nos haya permitido el poder estar directamente en cabina, ya como comentabas, ¿no? O sea, ya se extrañaba el estar, el contacto directo con las personas. Ya el estar encerrados ya no era bueno para nadie. Ya nos hacía falta salir. Entonces, bueno, comparto la misma alegría contigo y nuevamente agradecerte a ti, a todo el equipo de la Voladora Radio por la invitación y pues bueno, estamos aquí contentos y empecemos esto, a ver qué tal resulta. Sí, pues no, al contrario, Héctor, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Sé que eres un hombre muy ocupado y que bueno, a veces no estás aquí en la región, a veces andas viajando, y que bueno, fue una fortuna, ¿no? Coincidir que estés por acá. Bueno, me comentas que por tema de pandemia, ¿no? Has viajado poco, sin embargo, bueno, pues sí, lo haces de manera regular. Pero bueno, estás aquí, entre otras cosas, para platicarnos de toda tu vida, para invitarnos a una exposición, ¿no? ¿Te parece si empezamos con eso para poder pues dar apertura al programa? Tienes una próxima exposición en Tenango del Aire. Sí, así es. Mira, pues sí, como dices, vamos empezando por partes. Empecemos con esto. Sí, la exposición se va a inaugurar el próximo 19 de febrero. Solamente que igual, desafortunadamente por temas estos de pandemia, va a ser un horario bastante restringido. El lugar, me imagino que muchos lo conocen, es el Espacio Cultural Muralla, que se encuentra en Tenango del Aire. Y bueno, como te comentaba, por cuestiones de pandemia y de esto, de que no estamos en semáforo verde, el horario restringido va a ser solamente de 12 p.m. a 2 p.m. para la inauguración. Y obviamente, y también se está requiriendo una previa confirmación de asistencia. que se puede hacer directamente al correo electrónico del Espacio Cultural Muralla, que es espaciocultural.muralla@outlook.com, para ver cómo andamos con la cuestión de asistencia. Lo que pasa es que tenemos que generar una logística por salud de todos. Entonces, sí se necesita esta confirmación. Pero bueno, a partir del siguiente lunes, que sería 20 de febrero, bueno, ya va a estar abierto en un horario normal y con la asistencia ya más normal, en un horario de 10 de la mañana a 2:30 de la tarde y de 4:30 a 6:30 de la tarde. Ok, entonces me entiendo que la confirmación de asistencia es solamente para la inauguración. Y ya para poder visitarla en el transcurso de la semana que esté expuesta, ¿ya no será necesario o también es necesario? No, ya para esto ya no es necesario y estará 7 semanas, entonces tenemos bastante buen tiempo para poder, o sea, es lo que queremos es esto, también, no generar acumulaciones de gente por cuestiones simplemente de salud para todos. Claro. Pero sí, no, ya solamente la confirmación es para la inauguración, que es 19, y y posteriormente hasta el 10 de abril que va a estar, ya se puede entrar de manera libre, ya no hay que hacer la reservación. La cosa, sí, no. Okay. Bien, vamos a ahondar más, ¿no?, sobre la exposición, pero pues se inaugura próximo sábado 19 de febrero en espacio ya muy conocido por todos, pero para quienes no lo conozcan, el Espacio Cultural Muralla o también Museo del Vidrio, como le conocen, ¿no? Sí, así le conocen, aunque realmente, propiamente es una galería, pero sí, mucha gente así lo tiene conocido como el Museo del Vidrio. La Galería del Vidrio, ¿no? Exactamente, porque bueno, este espacio se inauguró en 2005, y su principal función era la difusión del vidrio artístico, entonces por eso está muy relacionado al vidrio, porque todos, la mayoría de las veces siempre lo relacionamos con esto, porque su principal función era darle difusión a los artistas que trabajamos el vidrio. Así es, y bueno, este espacio se encuentra ubicado en el municipio de Tenango del Aire, aquí en la región de los volcanes. Justo está enfrentito del Museo Casa de Madera, allá en Tenango del Aire también. Sí, así es, frente al Museo Casa de Madera, que igual tenés un espacio muy conocido. La dirección exacta es Avenida Revolución Oriente, número 3, en Tenango del Aire. Ahí está, es un espacio al que también pues es de fácil acceso, se llega rapidísimo, está muy cerca del centro de Tenango del Aire, lo pueden ubicar perfectamente porque todo el mundo sabe dónde está el Museo del Vidrio o la Galería del Vidrio o el Espacio Cultural Muralla o el Museo Casa de Madera. Y bueno, pues en este espacio, ¿no?, que comentas que se abrió en el 2005. 2005, así okay, es. Bueno, pues ya tiene bastantes años abierto este espacio al público, que bueno, bien comentas, se ha encargado de alguna manera de dar o albergar este espacio para difundir las obras en vidrio principalmente, sin embargo, bueno, pues también ha tenido exposiciones de otra índole, ¿no? No solamente sí, de vidrio. Es que como te comenté, principalmente la función era esta, ¿no? Darle voz y dar visibilidad al trabajo en vidrio, no solo de artistas de la región, sino del nacional y hasta internacional. De hecho, la exposición con que se inauguró fue una exposición bastante interesante con artistas internacionales también. Pero bueno, igual a lo largo de este tiempo, por el quehacer artístico que hay, que afortunadamente es bastante aquí en la región, abunda todo el talento artístico de la región. Exactamente, y obviamente están las instituciones aquí propiamente en Amecameca y en toda la región, instituciones especializadas en artes, ¿no? Entonces, pues igual nos dimos cuenta que cerrarlo solo a vidrio también sería un poco, no tan bueno, ¿no? Entonces se ha abierto a diferentes expresiones artísticas, se ha tenido exposiciones de todo tipo de expresión artística, pero sí, lo que siempre se ha cuidado en este espacio es que sea una propuesta bastante interesante y de calidad para poder difundir el trabajo, pero no solo cualquier trabajo, sino que sea de interés para todos, ¿no? Que es lo que siempre se pretende en este espacio. Bien, pues regresando al siguiente corte, Héctor, pues vamos a seguir platicando sobre el Espacio Cultural Muralla, sobre tu exposición, sobre tu trabajo y sobre tus secretos. No, no es cierto. Regresamos.

Porque la mayoría de todas estas personas que comentas de estos espacios, ninguno es originario de Tenango del Aire. Entonces, digo, sí tiene un magnetismo extraño que, bueno, nos ha conjuntado y qué bueno para todos estar en conjunto y qué bueno también para la región. O sea, creo que ha sido bueno para todos esto. Claro, claro. Yo recuerdo, no sé, tengo 10, 15 años en este merequetengue del arte y la cultura, la región, ¿no? Y bueno, pues Tenango del Aire ya era, pues ya tenía un camino bastante recorrido, ¿no? En estos trajines, con, pues, maestros, ¿no? Que ya con proyectos bien consolidados, ¿no? Con generando, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, cuando yo llegué, ya había pasado el famoso Farbo, ¿no? Este Festival de las Artes, ¿no? Que bueno, pues de alguna manera, pues tuvo que ver mucho de estas personas de Tenango del Aire. Sí, ¿no? Este fue un festival que comentas, bastante interesante. Bueno, a mí me tocó estar dentro también de este festival, dentro de la organización. Fue un colectivo de artistas que bueno, que todos aportamos bastante, sumamos el día a día, fue un mes de trabajo arduo, pero bueno, creo que qué bueno es que continúe en la memoria de todos y para bien, ¿no? O sea, fue muchísimo trabajo que se realizó, pero bueno, parece que salió bastante bien. Desafortunadamente ya no se pudo continuar con este festival, ¿no? Pero bueno, creo que los resultados fueron buenos, que al menos se generó también esa, creo que sembró también varias semillas en jóvenes el haber visto, porque hubo eventos de todo tipo, exposiciones, conciertos de piano, guitarra, obras de teatro. Entonces creo que también esto despertó a diferentes en jóvenes, les sembró esta semillita del querer también dedicarse a esto del arte, ¿no? De continuar, ¿no? También en esta, pues, difusión, promoción, ¿no? De todo lo que es el arte y la cultura, porque como bien mencionabas hace rato, ¿no? Es mucho el talento que existe en la región. Entonces, bueno, pues, la misma, por llamarlo en términos un poco, a lo mejor, no adecuados, pero mercadológicos, o sea, la misma oferta va buscando dónde, los espacios, los medios, los modos, por dónde, cómo, dónde, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que este festival, ¿no? Estas personas que participaron, incluyéndote, ¿no? Bueno, pues justo sembraron esas semillitas, ¿no? Para seguir con esta labor, ¿no? Ahorita, bueno, para quienes nos estén escuchando, aquí atrás del maestro M. Flores, del maestro Héctor, se encuentra el retrato de la maestra Esperanza Rascón y también la fotografía de Daniel, y que bueno, pues también, ¿no? Que son también sembradores, ¿no? Sembradores de estas semillas, sembradores, pues también aran, ¿no? Aran el camino, ¿no? También hacen ese trabajo, ¿no? Sí, entonces, este trabajo igual de llevarte también, de estimularte y de ser un ejemplo también para todas las nuevas generaciones, y bueno, no solo a las nuevas, sino a todos, ¿no? El decir, bueno, ¿por qué ciertas personas sí, por qué nosotros no también, ¿no? Entonces, sí, qué bueno que influencien y de buena manera, o sea, en eso es algo de admirar de estas personas. Claro, bueno, pues vienes de este municipio, ¿no? Aunque no eres propiamente originario de ahí, pero bueno, pues ya tienes ahí muchos años viviendo, ya has realizado muchísimas cosas, entonces, eres de Tenango del Aire, ¿no? Ya contémonos entonces así. Y bueno, has tenido tu educación de alguna manera, tu formación como escultora en vidrio, pues no ha sido propiamente, no sé si en México solamente o solamente en el extranjero. Platícanos sobre esta parte de tu formación. Sí, no, mi formación propiamente ya en vidrio empieza primero, bueno, yo desde niño empecé a trabajar el vidrio, entonces mi papá tiene un taller de vitrales. El señor Miguel Ángel Flores, ¿no? Que le mandamos un gran saludo desde aquí de La Voladora, ojalá nos esté escuchando, y a tu mamá, por supuesto, a la señora Bertita, muchos saludos, desde aquí de La Voladora Radio, y bueno, pues también, ¿no? Grandes y queridos, más que grandes, así de, ¿no? Queridas personas, pues, del gremio o de la comunidad artístico-cultural de la región. Mm. Bueno, entonces continúa así. Entonces, por ejemplo, a él le debo el haberme influenciado también a lo que era la pasión por el trabajo en vidrio, ¿no? Entonces, desde niño siempre iba yo ahí al taller. En un principio estaba jugando ahí con su taller de él. Siempre fue un taller con mucha gente trabajando, con bastante trabajo. Entonces, Yo en vacaciones, en un principio iba, jugaba, simplemente platicar con los demás trabajadores. Como niño siempre te genera esa inquietud el estar con adultos que te cuenten cosas y demás, ¿no? Entonces, y así fue lo que empezó como un juego. Posteriormente, pues ya me fui adentrando más al trabajo, en que yo les voy a ayudar, entre que ya me dejaban hacer algunas cositas ahí, fui jugando con los vidrios, esto y lo otro, y esa es la manera en la que yo me acerco al trabajo propiamente en vidrio, en el taller de mi papá. Pero posteriormente, después de años de estar trabajando de manera en vitral, de manera bidimensional y esto, empecé a buscar otros tipos de lenguajes, el querer trabajar de otra manera. Entonces, yo siempre había querido trabajar algo más volumétrico, con volúmenes, que pudieras ver no solamente de manera plana, ¿no? Entonces, empecé a experimentar igual también. Siempre fui un joven muy, curioso. Muy curioso y que le gustaba experimentar. Bueno, desde niño siempre igual también me encantaba armar y desarmar lo que me encontraba ahí en la casa. Armé y desarmé las televisiones, la videocasetera, que bueno, las nuevas generaciones ya no las conocen, pero bueno, yo sí las conocí por dentro y por fuera. Tuve un primo así, fíjate. Y entonces sí, siempre me fui muy curioso, muy de estar experimentando. Entonces eso me llevó igual también. Empecé a investigar qué tipos de pegamentos podría utilizar para hacer volúmenes y esto y lo otro. Y fue como fui conociendo también el trabajo de diferentes artistas, algunos mexicanos, algunos extranjeros. Y bueno, me empezó a llamar la atención esto. Y empecé también tomé un taller con un artista español aquí en México. Y él trabajaba, se puede decir, la manera más contemporánea de trabajar el vitral, que es... El vitral comúnmente es una base de cortes de vidrio y está unido con líneas de plomo, ¿no? Este era un trabajo más libre, que estaba sobre un vidrio base, utilizabas diferentes adhesivos y entonces ya te liberabas de este plomo, te daba esta cierta libertad, esta cierta frescura y más, no te sentías tan atrapado como con el plomo. Bueno, en mi caso... Y ya también te permitía, por como era manejar diferentes adhesivos, generar volúmenes, que eso es lo que yo estaba, lo que yo estaba buscando, lo que yo quería. Y bueno, así trabajé por un tiempo, realicé diferentes murales en vidrio, en diferentes espacios, pero continuaba con esa inquietud de llegar a algo más, a un objeto tridimensional, propiamente una escultura, no, porque esto, aunque era ya con volumen, seguía estando limitado a estar directamente en una pared, en una ventana, en algo así, pero no tenía esa libertad de estar como la escultura. Y entonces empecé a seguir buscando y encontré diferentes tipos de trabajar el vidrio, algunas técnicas se trabajan en frío, otras en calor, y bueno, me llamaron mucho la atención principalmente el trabajo de artistas de la República Checa. Y la manera en la que lo trabajaban, que igual como comenté ahí en frío y en calor, pero a mí me llamó mucho la atención la técnica en frío. Y esta es porque es una técnica que yo siento tan más escultórica propiamente, porque bueno, tienen la manera que la empecé a trabajar con estos artistas, fue estalla directa sobre vidrio, que parecería una locura, ¿no? Pero es directamente, tienes un bloque de vidrio, tallas con cincel, martillo, das formas y posteriormente pules. Cuando de repente dices, le voy a dar un martillazo y un cincelazo a un vidrio, no te parece algo lógico, pero bueno, cuando tienes un bloque sólido de vidrio, se comporta igual que una piedra, ¿no? Entonces te permite ya golpear, te permite dar forma. Y bueno, entonces así es como descubrí yo a estos artistas. Y bueno, desafortunadamente en México no hay escuelas para estudiar ya realmente la escultura en vidrio, no la hay. Escuelas como la Esmeralda, la ENAP, no lo tienen dentro de su plan de estudio, solamente se basan en otros materiales, y que ahora ya las nuevas generaciones tampoco están interesadas en las técnicas tradicionales, ya más están directamente en técnicas ya más pues de animación, de medios digitales, audiovisuales y todo esto. Entonces creo que en parte eso ha influenciado que las escuelas no lo hayan metido dentro de su plan de estudios. Entonces busqué escuelas donde podría estudiar y bueno, tuve que ir al extranjero, no pude estar en México para aprender esto. Híjole, tuviste que irte al extranjero. Así es, tuve que salir. qué difícil, ¿no? Sí, fue una decisión difícil, pero lo tuve. Si quería profesionalizarme en esto, tenía que hacerlo, no había de otra. Supongo. No, sí fue una decisión difícil, digo, yo creo que ha de haber sido algo maravilloso, una experiencia, pues, extraordinaria, no lo sé, ¿no? No creo, no lo veo como algo difícil, ¿no? Sí, no, ya, en términos reales, no, o sea, bueno, digo, que te digan, vámonos a estudiar al extranjero, a trabajar algo por lo que tú quieres, bueno, claro, creo que todos diríamos... Sí, adelante, le estaríamos levantando ya la mano y con la mochila en la puerta, ¿no? Entonces, sí, no, realmente no es difícil, pero bueno, sí tiene también sus, antes de esto tienes que, por ejemplo, bueno, en mi caso yo estuve estudiando en una escuela en Nueva York, en Estados Unidos, y entonces, ¿qué te genera esto? Bueno, si quieres ir a una escuela en el extranjero y aprender, pues bueno, primero tienes que aprender ahora el idioma, ¿no? Porque si no, vas y bueno, sí puedes ir viendo cómo le dan a una piedrita, cómo hacen ciertas cosas, cómo cortan, pero si no tienes la facilidad para comunicarte, se te va a dificultar. Entonces, pues sí, también antes de esto te genera una profesionalización en otras áreas, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues sí, tuve que estudiar el idioma. Y en el sentido económico, ¿fue difícil? ¿Cómo fue? No sé, ¿sufriste en ese sentido? En el sentido económico, bueno, obviamente sí, cuando sales son gastos, pero bueno, yo ya, como te comenté, ya traía un trabajo anterior que, bueno, ya trabajaba yo antes, que me permitió, pues sí, hacer algunos ahorros y algunas también escuelas, que eso también lo cuentan todas las escuelas, con sistemas de becas, en las que, bueno, igual también debes demostrar que ya tienes un trabajo, que ya haces algo, que no es solamente como que quieras un hobby o algo así. Y bueno, también sí, algunas escuelas cuentan con sistemas de becas, que bueno... aplicas y pues te va disminuyendo los gastos, ¿no? Entonces, pues sí, pero yo, todo esto habla de una profesionalización desde un principio. ¿A los cuántos años te fuiste al extranjero? No recuerdo exactamente, pero igual, tampoco no era propiamente un jovencito, fue alrededor de los 25 años más o menos. Uh-huh. Sí, bueno, pues de alguna manera trabajaste, ¿no? Por hacer, de alguna manera... vamos a llamarlo románticamente, cumplir un sueño, ¿no? Que era estudiar lo que tú querías, ¿no? Y bueno, tuviste que esforzarte, ¿no? Para hacerlo. Y pues sí, ¿no? O sea, yo digo, ay, sí, ir a estudiar al extranjero. Bueno, sí, siempre hay, se implica un esfuerzo previo, ¿no? Y bueno, también una experiencia por enfrentar una nueva experiencia, ¿no? Al, pues, comenzar a vivir fuera de tu país, lejos de tu familia, lejos de tus amigos, de la gente que conoces, ¿no? Entonces, pues, me gustaría que nos contaras un poquito más, pues, justo sobre esa experiencia de vivir en el extranjero y, bueno, irnos mencionando de alguna manera también, pues, las escuelas donde estuviste, lo que fuiste aprendiendo y, bueno, esta parte técnica también. Sí, esto como te digo, tuve esa oportunidad de estar aquí en este lugar que está en Nueva York. Ese es el estudio del Museo del Vidrio de Corning, que es una escuela especializada en vidrio. Que bueno, en cuanto a escuelas en vidrio, ya diferentes países, por ejemplo, República Checa, Italia, tienen escuelas en las que trabajan vidrio desde nivel secundaria. El taller que aquí nosotros en secundaria tenemos de electricidad, ellos tienen de escultura en vidrio. Ok. Que bueno, de ahí también las diferencias en cuanto, sí, claro, desde a la manera de trabajarlo, en cuanto a la tradición de trabajo y todo, ¿no? De ahí también hay por qué aquí no hay en México, directamente en universidades y escuelas, es porque no hay ese trabajo, no hay tanta gente que se dedique a ello, ¿no? Y bueno... Entonces, están estas escuelas, por ejemplo, en estos países, pero ya si tú quieres, ya eres, por decir algo, un artista plástico en el que quieres, ahora tienes la inquietud de incursionar en el trabajo en vidrio. Por ejemplo, hay dos escuelas muy famosas, que serían esta, la del estudio del Museo del Vidrio de Corning, y otra de ellas que se llama Pilchuk. Las dos están en en Estados Unidos. El estudio está en Corning, en Nueva York. Y la otra escuela que se llama Pilchuk está en Seattle, en Washington. Entonces, son las dos escuelas más famosas de trabajo en vidrio, ¿no? A la que cualquiera de los que nos dedicamos al trabajo en vidrio siempre hemos pensado en estar ahí. Y bueno, afortunadamente yo he tenido la oportunidad de estar en ambas escuelas. En la primera, en la del estudio en Corning, fui como alumno a estar especializándome en el trabajo en vidrio. Y en la otra de Pilchuk ya tuve la oportunidad ya de ir como maestro, ¿no? Entonces ya tuve la oportunidad de ir directamente de como maestro, como segundo maestro a esta escuela. Estaba el titular que daba el taller y bueno, estaba yo también para impartir la clase. Entonces he tenido la oportunidad de estar en estos dos espacios. Y bueno, la experiencia de vivir en el extranjero creo que es una muy bonita experiencia que te va creando, te da ese carácter, te va haciendo también esforzarte por lo que quieres, ¿no? O sea, sí, como dije hace rato, es muy sencillo, a todos nos dicen vámonos y nos vamos, pero ya estar enfrentándote en el espacio, en el lugar donde no es tu idioma, donde no son tus costumbres, no estás, como decías, con tus amigos, tu familia, que está aquí atrás de ti, ¿no? Entonces sí se requiere también de un esfuerzo, pero bueno, la experiencia te abre la visión, te permite el aprender otras cosas, el convivir con... Porque estas escuelas, son escuelas internacionales, no solamente van personas de Estados Unidos, sino te puedes encontrar una persona de Japón, una persona de Sudáfrica, de todos los lugares. Y bueno, la convivencia con más personas, bueno, de diferentes nacionalidades, te permite entender más a otras culturas, ¿no? O sea, te abre más el panorama desde tu visión como persona hasta como artista. Y bueno, veo que también estudiaste en Turquía. Sí, en Turquía propiamente fui, tuve la oportunidad de ir como asistente de un maestro, a él no lo conocía, era un maestro que se llama Vladimir Klein, él es de República Checa, y me interesaba mucho su trabajo de él, porque él es de los pocos, o casi el único que conozco, que trabajaba de talla directa con cincel y martillo el vidrio, entonces tenía yo mucho interés de ir con él, trabajarlo. Y bueno, me enteré que él iba a dar un taller en Estambul, en Turquía, y bueno... Y dijiste, tengo tiempo, me dediqué a contactarlo, empezamos a platicar, nos llevamos bien, todo esto era aprovechando ahora también la facilidad de los medios electrónicos, vía correo electrónico, vía WhatsApp, de todo esto, o sea, el hacer uso de la tecnología también, ¿no? Porque no nos conocíamos físicamente él y yo, entonces empezamos a platicar esto, le interesó también la manera en la que yo trabajaba, y dijo, bueno, vente de mi asistente, vamos, y es como yo también fui a este lugar en Estambul, que bueno, igual, simplemente el ir a Estambul es una ciudad que yo tenía muchas ganas de conocer, y bueno, cuando tu trabajo ya te lleva a pasear, también es algo súper interesante, ¿no? O sea, ya el que... Igual, como comentabas, el viajar a veces no es tan sencillo, pero bueno, si tú eres un profesional en lo que haces, te surgen invitaciones. En este caso, bueno, ya vas con esta invitación porque tú vas a participar como docente, no solo como alumno. Entonces ya no te genera tantos gastos. Y sí, tuve esa oportunidad de ir con él, y bueno, ahí dimos este taller juntos, que era de escultura en vidrio, pero era directamente talla en vidrio. Buenísimo, ¿no? Y que bueno, justamente, ¿no? Eso es lo que da cuando haces lo que amas, y cuando amas lo que haces, pues no lo puedes hacer de otra manera más que de manera profesional, ¿no? Bien hecho. O sea, no puedes hacer algo que amas no lo puedes tratar de manera descuidada, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues es el esfuerzo que se hace. Sí, no, es por ejemplo, me ha tocado estar en diferentes pláticas, he estado en escuelas, universidades, dando algunas pláticas, y bueno, de repente me preguntan, ¿cuál sería un consejo para los jóvenes que están en la carrera de artes? Y esto digo, bueno, pues mi primer consejo que yo les daría es ser profesionales en tu trabajo, ¿no? O sea, dedicar, o sea, si esto es realmente lo que tú quieres, pues sí, dedícate y échale ganas, o sea, que no sea un juego, o sea, que siempre sí, tal vez suene trillado, pero bueno, trata de ser el mejor, trata de hacerlo de la mejor manera, ¿no? Porque es la única forma en la que te va a permitir sobresalir y llegar a donde tú quieres. Si te quedas, nada más esperándolo todo, pues no, nunca va a suceder. Así es, y bueno, ¿Regresas? O sea, ¿cuánto tiempo estuviste estudiando en el extranjero? ¿Cuánto tiempo estuviste fuera? ¿O venías, ibas y venías? ¿O en qué momento ya regresas a Tenango del Aire? Bueno, yo siempre estoy en Tenango. O sea, estas salidas son salidas temporales, por decir algún mes, regreso y vuelvo a salir, cosas así. Son estancias cortas de alrededor un mes, 2 meses, hasta 3 meses, pero por ahí más o menos. Pero normalmente siempre estoy aquí, en Tenango del Aire, pero ya. Bueno, sí, es un ir y venir. Y bueno, pues tienes un sinnúmero de exposiciones. Pues no sé, platícanos quizás sobre las exposiciones que más, pues no sé, quizás sean más significativas, o bueno, pues platícanos sobre este trabajo tuyo durante todos estos años. Sí, bueno, ya ya son algunos años y bueno. Todas las exposiciones te generan un buen recuerdo, bueno, desde buenos, mal, lo que sea, te generan un sinfín de experiencias, ¿no? Que bueno, por lo general siempre procuro ver lo de todo, sacar algo positivo. Y bueno, alguna en especial que me haya gustado mucho, bueno, es la oportunidad que tuve de exhibir mi obra en Japón. Pero bueno, esto es una de las exposiciones que más recuerdo también, porque esta fue propiamente del trabajo realizado en una residencia artística que tuve también la oportunidad de hacer en Japón. Fue en la ciudad de Seto. Es una residencia artística que fue invitado directamente por el gobierno de la ciudad de Seto y por la Secretaría de Relaciones Exteriores de Japón para hacer el trabajo allá, ¿no? Fue en el 2013 y estuve 2 meses en Japón trabajando un proyecto personal que, bueno, en este caso me interesó a mí hacer, mi proyecto fue juguete tradicional mexicano en vidrio. Y entonces trabajé este proyecto allá, que bueno, les interesó. Esta es una convocatoria que sale una vez al año, y cualquier artista que trabaje vidrio puede aplicar a ella. Hay un comité de selección y eligen solamente de todas las aplicaciones dos personas que van a participar en esta residencia artística. Uno está en el mes de julio-agosto y el otro está en noviembre-diciembre. Yo estuve en el mes de julio-agosto en este estudio. Y bueno, estás en este espacio, que es un estudio, está dividido en 2 pisos. En el primer piso está un taller para trabajar cerámica y en el segundo piso vidrio. Y al mismo tiempo invitan a un artista en vidrio y un artista en cerámica, y los dos trabajan en estos estudios. Bueno, tienes la interacción con ellos. Al mismo tiempo, en estos estudios están trabajando jóvenes que van saliendo de las universidades de Japón, que sí estudian la licenciatura en vidrio. Y bueno, una de las finalidades es que estos jóvenes que están recién salidos de la escuela puedan ver a personas que ya tienen cierto tiempo trabajando, una trayectoria, y el poder tener esta convivencia, que te platiquen sus inquietudes, lo que vieron en la escuela, que vean la manera en la que tú trabajas, cualquier consejo que puedas darles, están para asistirte si requieres de algún trabajo en especial, sino simplemente es la convivencia, ¿no? El estar con ellos, el que te vean trabajar también. Y bueno, hice en esos 2 meses 3 piezas, hice una pirinola, un trompo y un yoyo. Sí, creo, recuerdo haber visto quizá algunas fotografías o algo por ahí en Facebook, ¿no? Seguramente en tu perfil, pero no sé por qué tengo quizá una imagen. Y bueno, este trabajo que hiciste, ¿lo expusiste, estas piezas? Sí, estas piezas se expusieron después, ya termina la residencia, te regresas a tu casa, y bueno, la obra se queda allá y se realiza después una exposición de tu trabajo. Durante el tiempo en el que estás se realiza contigo de manera presencial, después regresas, se queda en exhibición en el Museo de Arte de la ciudad de Seto. Uh-huh. Y posteriormente se genera cada 5 años una exposición colectiva de todos los artistas que han tenido esta residencia, ¿no? Entonces ahí se conjunta, se abre todo el museo para los artistas que hemos participado en esta residencia y nuevamente vuelve a salir tu trabajo. Pues buenísimo, ¿no? Que me encanta, ¿no? Esta

gracias. Saludos y abrazos también. Qué bueno que nos están escuchando. Y bueno, voy a aprovechar para mandar saluditos a quienes nos andan poniendo likecito por acá en las redes sociales. Saludos a Pedro Almazán, a Sol Rivera. Muchísimas gracias por estarnos pues escuchando. También a Fernando Vega, a Edna Hernández, Puentes Porfirianos, Ecatzingo, a Rubén Castrejón Galicia, a Alice Martínez y a Sergio López, que nos andan poniendo likecito por acá. Sol Rivera nos dice, mucho éxito, muchísimas gracias, Solecita. Y bueno, pues continuamos con esta entrevista, pues con el maestro Héctor. Nos estaba contando de esta exposición, de este trabajo, de esta residencia que hizo en Japón y que, bueno, se derivó pues también esta exposición. Y bueno, también estaba viendo, Héctor, que tuviste exposición en el Centro Cultural Bicentenario aquí en Texcoco y, bueno, pues también otras exposiciones aquí en México. Sí, Walter, aquí en México he tenido algunas también. Esta que comentas fue en 2017, fue Esta exposición se hizo principalmente con parte de la obra que tenía he trabajado diferentes temáticas, pero la que siempre me ha generado mucha inquietud y la que he trabajado desde que inicié a trabajar de manera ya profesional es el tema del universo, el cosmos, el imaginar, el pensar qué hay más allá de lo que podemos ver a simple vista, ¿no? Y bueno, desde niño siempre fui así muy inquieto y siempre jugaba yo a que me gustaría ser astronauta. Entonces creo que muchos niños jugamos de esa manera, pero bueno, no la he olvidado este juego, no lo he quitado el dedo del renglón que ojalá y algún día se me cumpliera poder ver esto, ¿verdad? Pero bueno, al momento en el que no lo fui, bueno, sigo recreando estas visiones que traigo desde niño, ¿no? Y esta exposición, por ejemplo, del Centro Cultural Mexiquense fue esto, se llamó la exposición Cosmos. Y fue simplemente esto, una representación de estos fenómenos que ocurren en el espacio, de lo que son los objetos estelares, como son nebulosas, planetas y demás, ¿no? Entonces, es esta representación personal de lo que yo pienso, de qué manera serían. Algunas veces, por ejemplo, también me baso mucho en bibliografía de astrofísica, leer cómo se comportan ciertos objetos o ciertos fenómenos, cómo es que se generan. Y bueno, también igual tienen imágenes, por ejemplo, el telescopio Hubble, estoy siempre ahí checando a ver qué nuevas imágenes tiene. Entonces, bueno, de ahí te van generando ciertas ideas y otras mismas vienen tan igual del día a día, del ir caminando hasta en la calle, ¿no? Entonces, pero bueno, y las voy plasmando así de esta manera y esta serie que es la serie El Universo, que estuvo precisamente aquí en Texcoco, es resultado de esto, ¿no? Y ahora la que estará en el Espacio Cultural Muralla, a inaugurarse ahora en el 19, uh-huh. Bueno, pues igual es el tema que más me apasiona, entonces es continuar con este tema y wow. Entonces vamos nuevamente a ver nebulosas y hoyos negros en la exposición de Universo. Así es, tenemos nebulosas, tenemos agujeros negros, algunos estudios que hago para la manera en la que yo me imagino que sería la creación de un planeta, cosas así. Entonces, sí tiene que ver un poco con esta bibliografía, con esta imagen que veo, pero igual también el resultado final es mucho de mi imaginación y mi creación personal. Y bueno, también vi otra exposición, Ancestros, en el Museo de algo del Estado de México. Sí, esta exposición Ancestros fue en el Museo de Arte Moderno del Estado de México, allá en Toluca, y esta fue fue resultado de la beca que tuve de jóvenes creadores del Estado de México. Y bueno, al término de esta beca que tuve, que es una beca de un año, que bueno, ten igual tocando el tema de becas, es muy interesante también, por ejemplo, para los jóvenes que están todavía cursando las carreras, las licenciaturas en arte, bueno, que sepan que se puede acceder a ciertas becas que, bueno, te permiten el llevar a cabo ciertos proyectos por ejemplo, el ir a estudiar a algún otro lugar, no sea, no solo en el extranjero, sino mismo en México, algo que, bueno, te genera la solvencia económica para poder hacerlo. Bueno, y esa exposición Ancestros fue resultado de la beca que tuve de Jóvenes Creadores del Estado. Es un proyecto que hice, que fue de escultura, y bueno, al término de la beca decidí plantearlo en su momento al director del Museo de Arte Moderno. Le pareció interesante el trabajo y decidió agendarlo, y bueno, fue como se dio esta exposición en el Museo de Arte Moderno, ya en el lejano 2008, me parece. Sí, si no 2008. Y en esta exposición de Ancestros, ¿qué es lo que trabajaste? ¿Cuáles fueron tus figuras? Ah, bueno, en esta exposición es interesante porque he trabajado distintas temáticas, ¿no? En ese momento lo que me inquietaba era, por ejemplo, es realmente la representación contemporánea de algunos dioses prehispánicos, ¿no? De algunos, por ejemplo, me basé mucho en lo que fue la representación principalmente de la cultura mexica. Entonces, tomé algunos dioses prehispánicos y, bueno, yo hice mi representación de ellos y es esto lo que se plasmó ahí. Oh, ¿y dónde se encuentran esas piezas ahora? Bueno, la mayoría de ellas sí ya no se encuentran en mis manos, ya se encuentran en colecciones particulares. Creo que alguna de ellas todavía está en mis manos, bueno, wow. Pero sí, por lo general ya se fueron. Igual también, como te digo, de diferentes temáticas me gustan. Por ejemplo, igual hace un rato que hablábamos del tiempo que estuve en Estambul, también cuando salgo al extranjero me gusta un poco trabajar algo que hable de mis raíces, ¿no? Esta estancia que estuve, que fui asistente del maestro, pero igual también tuve la oportunidad de trabajar, porque al final del curso se hacía una exposición de los trabajos de los alumnos y de los profesores. Y bueno, en este momento hice una escultura que se llamó Caballero Águila, que entonces igual habla de la cultura, de lo que es México, ¿no? Entonces, bueno, siempre tengo igual saliendo, me gusta algo que hable directamente de mis raíces, y como te digo, he trabajado diferentes temas, pero principalmente al que siempre regreso, y creo que regresaré, es al del universo. Es algo que me atrae mucho. Pues buenísimo, ¿no? De alguna manera las temáticas también que manejas de manera personal me parecen bastante interesantes, ¿no? Y bueno, pues ya con el trabajo que tú realizas, bueno, pues me parece que son piezas maravillosas, y me encantará, ¿no?, conocer la exposición que se va a inaugurar el próximo 19 de febrero allá en el Espacio Cultural Muralla, en Tenango del Aire, que ojalá pues todas las personas que nos estén escuchando puedan ir a verla, ¿no? Pues repítenos la dirección exacta para que la gente pueda ir a conocerla el próximo 19 de febrero, y también recuérdanos el correo a donde tienen que mandar para ver cómo está la asistencia y no saturar el evento. Sí, como dijimos, es el 19 de febrero, con previa confirmación de asistencia. El correo es espaciocultural.muralla@outlook.com, y la dirección es Avenida Revolución Oriente, número 3, Tenango del Aire. Y qué bueno, esta exposición se va a encontrar abierta al público hasta el 10 de abril, ¿no? ¿En qué horario? De lunes a viernes, es un horario de 10 de la mañana a 2:30 y de 4:30 a 6:30. Los sábados de 10 de la mañana a 2:30 de la tarde. Ok, y bueno, así es que ya saben, banda banderola, todavía no nos vamos, estamos así haciendo como un resumencito. Recuerden, 19 de febrero, inauguración, del 19 de febrero al 10 de abril, esta exposición de escultura en vidrio del maestro Héctor M. Flores, ¿no? Vamos a ver ahí planetas nebulosas y cómo él se imagina, cómo nacen los planetas. Y bueno, antes de irnos al siguiente corte, quiero agradecer a nuestros patrocinadores, a Centro de Artritis y Reumatismo Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, mejorando tu calidad de vida,

tú de alguna manera pues has sido beneficiario de muchas de estas becas, pero bueno, no es algo así como que, ay, sí, digo, se dicen muchas cosas, ¿no? Lo sabemos, ¿no? De sí, que, para ay, bien y para mal, sí, las benditas becas. Sí, ¿no? Pero bueno, pues cuéntanos, ¿qué onda con las becas? Sí, bueno, mira, las becas es algo que citan igual, como te comento, cuando me ha tocado estar en alguna dando alguna plática, sobre todo en universidades con jóvenes, sí me gusta también tocarlo este tema, porque es, por ejemplo, bueno, hay becas que muchas veces ni conocemos, ¿no? Entonces, ¿y qué es propiamente una beca? Es un estímulo económico que por lo generalmente es, ya sea de una institución privada o de una institución gubernamental, propiamente del gobierno. Y bueno, ¿para qué te sirven estas becas? Pues muchas veces dices, yo quisiera hacer el tal proyecto que tengo años queriéndolo hacer, pero no me alcanza porque soy estudiante, porque estoy iniciando, porque no tengo los medios para realizarlo, ¿no? Y bueno, pues saber que existen estas becas, las becas estatales para creación propiamente, que bueno, que te dan esta, tal vez no te generen una solvencia, porque tampoco es una beca que digamos me va a hacer rico, ¿no? Pero es una beca que sí te va a permitir realizar ese proyecto que tienes en mente, que te va a permitir comprar estos materiales, que te va a permitir dedicarte de lleno a trabajar y no preocuparte por el que a lo mejor, si no voy a trabajar este día, no voy a tener para otros gastos, ¿no? Entonces, sí dedicarte de lleno a tu trabajo. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de tener desde la beca estatal Jóvenes Creadores, la beca federal Jóvenes Creadores y posteriormente el Sistema Nacional de Creadores, que se puede decir es la beca, el reconocimiento en trayectoria artística, pues de los más importantes a nivel nacional. Pero bueno, para llegar a esto tienes que tener esta escalerita, ¿no? De ir avanzando. Desde no que necesites haber pedido esta beca inicial, sino sí en esta profesionalización de tu trabajo. Y bueno, ¿cómo lo puedes generar esto? También, pues obviamente sirviéndote de estas becas. Muchas veces la gente no las conoce o algunas veces dices, no la quiero, no quiero estar dentro de este apartado. Pero bueno, son apoyos que te van a ayudar a poder generar tus proyectos. Entonces, me parece algo bastante recomendable y que bueno, yo cuando, desde que obtuve la beca de estatal de Jóvenes Creadores, fui de los pocos de la región de los volcanes y bueno, siempre me ha generado esa inquietud del por qué los jóvenes de la región de los volcanes no la solicitan o si la solicitan, el por qué no las están obteniendo, ¿no? Porque igual también no es de decir, ir y tocar una puerta y decir quiero la beca, ¿no? No, se genera un proyecto a realizarse en un año, que bueno, debes de, con ciertos lineamientos, hay una convocatoria que te dice, tienes que hacer un proyecto que contenga esto, objetivos, metas, justificación, el desarrollo del proyecto, cronograma de actividades, que bueno, desde ahí, de repente no sabemos hacer este proyecto, pero bueno, si te pones a trabajar, tampoco es un proyecto que sea algo fuera de lo común, ¿no? Algo que no puedas hacer. Entonces, sí, es simplemente también dedicarte de lleno a hacer el programa y bueno, generar un proyecto que sea susceptible de poderse llevar a cabo en este año. Igual de repente inventas cosas que son una locura, que dices, eso no lo puedes hacer ni en 2-3 años. Entonces, desde ahí, los jurados, porque igual me ha tocado ser parte de jurados para becas estatales y bueno, ahí es donde ves también qué es lo que pasa, pero sí me genera esa inquietud el que teniendo escuelas de arte en la región, los jóvenes no las soliciten y si las solicitan, ¿por qué no las están obteniendo? Porque realmente es muy poca la cantidad de artistas, desde jóvenes hasta artistas con trayectoria de la región de los volcanes que han sido beneficiarios. Entonces sí me genera esa inquietud, que sí me gustaría también invitarlos a los que estén escuchando, así acercarse a estas convocatorias, solicitarlas y pedirlas. Está estatal, posteriormente está TEN, que bueno, no está, es también para jóvenes, bueno, TEN hay desde jóvenes hasta artistas con trayectoria, por parte del extinto FONCA, lo que ahora es el Sistema Creación, que ha cambiado lineamientos y nombres, Pero bueno, propiamente es lo mismo, sigue siendo como era anteriormente el FONCA, y también genera una aplicación para estas becas que sale una vez al año, y bueno, igual tener un proyecto a realizarse un año, pero bueno, te generan este estímulo económico para poder realizar tu trabajo y hacerlo con más tranquilidad. Entonces sí me gustaría también invitarlos a que lo apliquen, a que las busquen y a que lo intenten, y si en el primero no me lo dan, no decir soy malísimo, y no, volverlo a intentar, tratar de ver el por qué no me la dieron, entenderlo, ser autocrítico siempre, a lo mejor no estuvo bien mi proyecto, y si me lo dan, no decir soy el mejor porque me lo dieron y de ahí ya dormirte, no, sino seguir siempre mejorando. Entonces, esto es así, o sea, siempre estar al día de lo que está, y sí, aplíquenlas porque ayudan bastante. Sí, claro, ¿no? Digo, comentábamos que siempre ha habido como polémica alrededor de las becas, pero que bueno, realmente, pues, ahí están, ¿no? Ahí están, y aunque digamos y opinemos y podamos pensar muchas cosas, pues es un presupuesto que ahí está destinado y que se tiene que ejercer, ¿no? Entonces, y que bueno, en este caso propiamente con tu trabajo, Héctor, bueno, pues es un trabajo, primero, pues que no es barato, no es económico, ¿no? Me comentabas hace rato que tus materiales, ¿no? Los consigues en el los compras en el extranjero, la mayoría, ¿no? Pagas en dólares, en euros. Entonces, bueno, pues son proyectos que de pronto el imaginarlos materializados, pues no es como de, ay, sí, tengo ganas de hacer esto y pues a ver cómo le hago, ¿no? Sino que pues realmente pues son trabajos de los cuales se necesita una inversión importante, ¿no? Sí, esto nos genera a todos los artistas visuales, ¿no? Ya sea el pintor, el escultor, el fotógrafo, siempre todos requerimos de materiales, ¿no? Entonces, sí, pues igual nuevamente las becas son una ayuda, igual el tratar de generar vínculos, tal vez tener igual con galerías, para poder estar desde exhibiendo, promoviendo tu trabajo, generándote ventas. También, a final de cuentas, la cuestión artística también es una cuestión de mercadotecnia, ¿no? Que tienes, claro, que saberte mover y vender tu trabajo. Entonces, sí tienes también que generar los mecanismos para poder llegar a materializar tu trabajo, y después, ya que lo tienes, bueno, no nada más decir, bueno, ya lo hice y ahora lo voy a tener guardado ahí en una caja en mi casa, bajo el colchón o donde sea, ¿no? Ahora ya lo logré, pues ahora el poder mostrarlo y exhibirlo, ¿no? Y posteriormente igual, en generar las ventas porque igual los artistas tenemos necesidades de todo tipo, ¿no? Entonces, pues sí, esto es una cadena, una bolita de nieve que hay que hacerla girar para que vaya creciendo. Sí, y qué bueno, quizá situación que los artistas de la región son pocos los que han buscado estas becas y son todavía más pocos los que la han obtenido, ¿no? No sé, creo que tiene que ver algo, por ejemplo, como con esta misma idea, ¿no? Creo que hay una tendencia como al romanticismo, ¿no? Del ser artista, y no verlo realmente con esta mirada quizá como de mercadotecnia, ¿no? Utilizaste esta palabra, ¿no? Entonces como en el no, es que el amor al arte y el arte por el arte y, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que también toda esta pandemia y una serie de cosas y de circunstancias y de situaciones y también de trayectoria y de años también, creo que te van abriendo esos panoramas, ¿no? Hace rato me comentabas, bueno, ¿por qué los maestros o los profesores de las instituciones de artes que de la región saben de estas becas? ¿Por qué? Pues no se las comparten a los alumnos y les dicen, oye, miren, también pueden buscarle por aquí o le pueden buscar por acá, ¿no? Quizá también una desidia de los propios artistas de decir, no, pues es que no, pues es bien difícil hacer un proyecto, ¿no? No sé, ¿no? Se han impartido algunos incluso talleres y conferencias y como clases para llevar a cabo esos proyectos, ¿no? Sí, propiamente las mismas becas, como te digo, es una convocatoria que hay que buscarla, y la misma beca te da hasta un taller de elaboración de proyectos gratuito y está en diferentes centros culturales.

O mándenos un WhatsApp, al 55 40 61 54 59. Y bueno, pues continuamos con esta entrevista con el maestro Héctor Flores, que bueno, él es muy joven, digo, ya escucharon su voz, ya los que están en redes sociales vieron su fotografía, él es muy joven, y bueno, pues ya con esta trayectoria y con esta... pues con estas experiencias que ha tenido, no solamente en México, sino también en otros países, que nos viene a invitar a esta exposición Universo, Luz y Sombra, de Héctor M. Flores, y que bueno, se va a inaugurar el próximo 19 de febrero en Tenango del Aire, en el Espacio Cultural Muralla. Quiero saludar a Ernesto Pulido, a Adriana Cruz y Angélica Morales, que nos están poniendo likecito por acá. Muchísimas gracias, espero que nos estén escuchando. Y bueno, pues ya para no... Ah, Oscar Mejía Laja también nos está dando likecito por acá. Rodrigo González, querido Rodrigo, saludos. Y nuestro querido Rubén Carcaño también nos está poniendo un likecito por acá. Saluditos a toda la banda banderola que nos está sintonizando. Y bueno, pues continuamos con la entrevista. Estamos en el tema de las becas, ¿no? Ese tema que, bueno, pues es realmente importante, ¿no? Que lo tomemos en cuenta los artistas de la región, los artistas en general, pues que le entremos, la verdad, porque, bueno, pues son apoyos que ahí existen, ¿no? Y que si no los buscamos nosotros, bueno, pues algunas otras personas se verán beneficiadas con ellos, ¿no? Sí, sí, sí, así es. Si no la buscas tú, obviamente se le va a ir al que está a tu lado, ¿no? Entonces, pues bueno, sí es bueno buscarlas, y que si nadie las buscáramos, también estas becas se perderían y entonces se estarían destinando a alguna otra... este presupuesto, alguna otra... Si de por sí no hay presupuesto para la cultura y el arte, ¿no? Y el poquito presupuesto no lo ejercemos, pues bueno. Exacto, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, no dejarlo perder, porque sí, es algo que también puede decir que es nuestro, ¿no? Entonces, sí, aprovecharlo. Y bueno, pues sí, que puedas generar tus proyectos. Y bueno, ya propiamente, Héctor, a través de estos apoyos, de estos beneficios, de estas becas, bueno, pues cuéntanos de alguna manera cuáles han sido pues los resultados, el trabajo, las experiencias que has tenido ya propiamente como becario. Sí, no, bueno, como te cuento, desde que te dan la solvencia para poder ejercer, para poder generar este proyecto, bueno, desde ahí está uno de los primeros beneficios. Otra de ellas, por ejemplo, la beca Jóvenes Creadores, que es del Exfonca, también te permite esta interacción con los demás compañeros que están trabajando, no solamente ya en tu región, sino a nivel nacional. Es una beca nacional que, bueno, lo que genera parte es tienes que desarrollar un proyecto durante un año, pero genera también 3 encuentros, que es ir a un lugar específico a darte un encerrón con los demás compañeros de no solo de tu especialidad, que en mi caso es escultura, sino de todas las becas, de todas las especialidades en las que todos los compañeros platican de su proyecto, cómo lo están desarrollando, en qué consiste, sus inquietudes. Puedes ir a ver las presentaciones de los jóvenes que están haciendo su beca en teatro, los que están haciendo en grabado, en fotografía. Y bueno, aparte de ver los trabajos y retroalimentarte de esto, también de sus experiencias, de sus vivencias, del convivir, porque es directamente ir a un lugar donde estamos todos ahí conviviendo, platicando todo el tiempo. Entonces sí se genera este intercambio de ideas, que bueno, eso te abre mucho la visión, ¿no? Que igual también conoce a más gente, que de repente estoy yo haciendo un proyecto y digo, creo que solamente es una idea que yo tengo, y resulta que otro artista de Chihuahua, cuando estamos en este encuentro, trae las mismas inquietudes que yo, ¿no? Y entonces, bueno, el poder decir, ah, pues mira, qué interesante que tal artista también trae la misma idea que yo, pero voy a ver cómo la está abordando él, ¿no? Entonces, a lo mejor se me abre otro campo en el que yo ni siquiera había pensado. que los dos estamos trabajando el mismo tema, pero al ser dos personas diferentes, de comunidades diferentes, lo vamos a tratar de diferente manera, ¿no? Entonces, sí es esta retroalimentación en este sentido. Y ya posteriormente, por ejemplo, en las becas como la que es el Sistema Nacional de Creadores, que ya es directamente para artistas con trayectoria, bueno, también le da mayor visibilidad a tu trabajo. Tu trabajo se puede, tienes más también invitaciones a exposiciones, también igual, por ejemplo, te toca ser ya parte de lo que son los jurados para las becas estatales, igual ya tienes en estas convivencias más con artistas ya con más trayectoria, o igual trayectoria que tú, pero bueno, ya que ya es todos son como pasos que vas dando y son diferentes tipos de retroalimentación, pero bueno, todas te van abriendo panoramas a los que no estabas acostumbrado o que algunas veces ni siquiera imaginabas. Entonces sí, aparte de darte la solvencia para generar los proyectos, te da la convivencia con demás y conocer más trabajos y conocer más artistas, más personas. Y bueno, aquí en México, Héctor, bueno, no hay escuelas propiamente, ¿no?, de escultura en vidrio, pero ¿cuántos escultores en vidrio hay? O sea... Bueno, al igual, al no haber tantas escuelas, o realmente no haber escuelas de trabajo en vidrio propiamente, pues bueno, no hay tampoco un número muy grande de artistas que lo trabajen, ¿no? Entonces, también, por la general, todos nos conocemos, es un grupo más reducido, y también lo que ha sido tan muy interesante es que a muchos artistas de algunas otras disciplinas o algunos otros escultores también les ha llamado la atención, bueno, porque el vidrio tiene una cierta magia, ¿no? Al ver el trabajo en vidrio, al ver una pieza en vidrio, todos decimos, yo quiero hacer eso, yo la quiero tocar, yo la quiero manipular, ¿no? Entonces, ha cautivado a diferentes artistas, desde Picasso, desde artistas de esas dimensiones, y propiamente en México, por ejemplo, el maestro Toledo también llegó a hacer obra en vidrio, o sea, a muchos artistas, entonces también... No hay tantos que se dediquen 100% al vidrio, pero bueno, sí hay gran cantidad que al menos le ha generado esa curiosidad y ha querido tocarlo, ¿no? Y entonces, bueno, esa es parte de esta labor del Espacio Cultural Muralla, el generar el que puedan ver diferentes artistas que bueno, el vidrio es un material con el que se puede echar mano y trabajar, ¿no? Entonces, sí, eso es parte también de mi labor, ¿no? También de mi labor el poder mostrar todas las posibilidades del vidrio. Uh-huh. Y bueno, también comentar ahora que afortunadamente este año ha sido declarado el Año Internacional del Vidrio por la ONU, por la Organización de las Naciones Unidas. Uh-huh. Se organizó un comité y bueno, fue nombrado el Año Internacional del Vidrio y qué bueno que estamos ahora celebrándolo a este material y no solo en México, sino en todo el mundo. Y entonces se están generando una serie de actividades en torno a pero no solo en el campo del arte, también en el campo de la tecnología, la arquitectura, la medicina, porque vidrio está en todas partes, ¿no? No solamente como en mi ventana o en el vaso en el que me estoy tomando ahorita el agua, ¿no? Entonces, no, el vidrio está en todo, está en los avances tecnológicos y bueno... entonces por eso se van a generar una serie desde conferencias, presentaciones, estudios para seguir desarrollándolo. Y bueno, en el campo del arte en vidrio también se están generando una serie de actividades en varios países. Por ejemplo, ahora se va a generar también la Bienal Internacional del Vidrio en Costa Rica, ¿no? Que también es un evento interesante que se va a generar y va a ser también una ventana de visibilidad para el trabajo en vidrio, ¿no? Que es lo que se requiere y lo que se quiere. Es un comité de artistas que se reúnen, que se juntan para poder organizar esta bienal también, que bueno, está comandada por un artista de Costa Rica que se llama Ruth Moreno, y bueno, y también ha hecho ya la invitación a diferentes artistas en diferentes países para sumarse a este proyecto y generar y sacar adelante este proyecto. Afortunadamente también me tocó la invitación y bueno, ahí estamos trabajando también en esto, en todas las celebraciones del vidrio, ya sea en Tenango del Aire, en México o donde sea, bueno, porque es algo que queremos que tenga mayor visibilidad. Sí, bueno, ¿no? Justamente la exposición que vas a inaugurar el próximo 19, pues es en el marco de este Año Internacional del Vidrio, ¿no? Que, bueno, no quisieron dejar pasar o pasar desapercibido y, bueno, pues en un, pues con motivo, ¿no? De esta mención, pues es que se hace esta exposición en Tenango del Aire, pero que, bueno, seguramente vas a tener algunas participaciones y colaboraciones en algunas otras actividades que se irán desarrollando, ¿no?, a lo largo de este año, como dices, pues en el país o en el extranjero. Sí, es una cadena, ten igual, de eventos, y bueno, aquí no nos podíamos quedar sin nada en la región, ¿no? Por eso ten aquí el Espacio Cultural Muralla, estará realizando varias actividades a lo largo del año, una serie de exposiciones, que bueno, posteriormente ya, espero tener la que tengamos la oportunidad de írselas comentando, ¿no? Ahorita iniciamos con esta, posteriormente tendremos algunas otras exposiciones y bueno, todo este año será en el espacio para celebrar al vidrio. Y bueno, aprovechando ahorita este paréntesis cultural, no, compártenos tus redes sociales, dónde podemos contactarte, seguir tu trabajo, seguir tus exposiciones, cómo podemos saber dónde te estás presentando. Sí, bueno, en redes sociales me pueden encontrar en Facebook como Héctor M. Flores, igual también en Instagram. Instagram igual como Héctor M. Flores. Así es, en okay. Facebook e Instagram. Bien, bueno, pues ya saben, Banda Banderola, ahí búscalo en las redes sociales como Héctor M. Flores, y bueno, pues ya para que vayan conociendo cuál es el trabajo, las participaciones que va a tener a lo largo de este año en las celebraciones del Año Internacional del Vidrio. Y bueno, pues... Héctor, también veo que has estado en otras bienales, en otros países, ¿no? No solamente, bueno, has recibido las becas nacionales, sino, bueno, también has tenido estos beneficios de alguna manera o estos reconocimientos en el extranjero. Sí, por ejemplo, también tuve la oportunidad de participar en 2017, se originó la primera Bienal Internacional del Vidrio en Bulgaria. Y bueno, tuve la invitación por parte igual del comité organizador para participar en la exposición que se generó, una exposición internacional de artistas, y también fui a dar un taller de trabajo en vidrio, de la manera en la que yo lo trabajo. Entonces sí, son gustos que el trabajo te va dando, ¿no? Entonces el poder recibirte en estas invitaciones y que igual también te... El que tu trabajo te lleve a pasear también es bastante interesante. Y sí, tuve esta participación como maestro dando un taller que fue en la universidad, en la New Bulgarian University, en Sofía, en Bulgaria. Ahí estuve dando el taller de procesos de trabajo en vidrio. Hasta me asusté. Pues muy bien, digo, estas... De alguna manera, pues este trabajo que has hecho, pues también en otros países, ¿no? Estas exposiciones también que has tenido en el extranjero, y que, bueno, de alguna manera, pues forman parte de tu trayectoria. También, por ejemplo, aquí hablan un segundo lugar en la Segunda Bienal Internacional del Vidrio, esto en Monterrey. Sí, en 2006 me parece, 2008. Sí, anteriormente existía el Museo del Vidrio de Monterrey, ahorita con cambios que ha surgido, ha tenido algunos contratiempos el museo, pero bueno, generaba este espacio una serie de certámenes, concursos. Se organizó un concurso nacional de vidrio, posteriormente generaron la primera bienal internacional y segunda bienal internacional, que bueno, a mí me tocó poder entrar directamente más bien en la segunda. Anteriormente ya era más joven y todavía no entraba yo a esto del trabajo en vidrio. Y bueno, pero igual era organizada por el Museo del Vidrio y por el Conaculta, pero hubo algunos cambios y bueno, desafortunadamente han desaparecido estos concursos. Hasta ahora que a iniciativa también de este grupo de artistas se genera esta nueva, pero ahora se va a Costa Rica, no está en México, ¿no? Pero bueno, sí, me tocó participar y era un evento organizado por Conaculta y por el Museo del Vidrio de Monterrey. Ok, y bueno, también tienes experiencia docente, ¿no? Aquí en México, en Estados Unidos, en Bulgaria. Pues cuéntanos sobre esta parte como docente. Sí, la parte docente es interesante. Bueno, en mi trayectoria algunas veces he recibido invitaciones de algunas universidades para dar algunos talleres. Y bueno, cuando es el taller, que son talleres cortos, de alrededor de un mes más o menos, bueno, sí me ha interesado. Algunas veces he recibido la invitación para estar directamente ya trabajando como docente en la carrera de arte y esto, pero considero que no ha llegado mi momento para eso. No creo que sea por no tener la capacidad de darlo, sino más bien creo que ahorita tengo toda la fortaleza para más bien estar en la cuestión de producción artística, ¿no? Que es algo que me gusta mucho, estar en el taller produciendo, trabajando, y también tener esa libertad de poder decir, mañana va a haber tal evento en algún lugar, ahí estoy, ¿no? Cuando ya, bueno, los docentes que estén escuchando saben que cuando estás ahí atado de repente a la docencia, te consume demasiado el tiempo, descuidas mucho tu producción personal y no te da esta libertad de poder a veces moverte, ¿no? Entonces, sí he tenido esta experiencia aquí en México de dar talleres, han sido talleres cortos, igual como te comentaba en la Bienal de Vidrio de Bulgaria, también fui a dar un taller de escultura. Y también en Estados Unidos, en esta escuela que se llama Pilchuk Glass School, que es una escuela que está en Seattle, al norte de Estados Unidos, casi la frontera con Canadá. Es un lugar bastante interesante. Es un lugar entre el bosque. Es un lugar bastante, bastante bonito, interesante. Tú llegas al aeropuerto de Seattle, tomas un autobús que va hacia Canadá, y a la mitad de la nada, en una gasolinera, pides que te bajen. Ahí llega una camioneta que se adentra en el bosque alrededor de media hora y estás en esta escuela. Entonces no tiene escapatoria más que las 24 horas pensar en vidrio. Ok. Y es realmente las 24 horas. Esta es una escuela que tiene los talleres abiertos las 24 horas. Y estás trabajando, son talleres de 3 semanas súper intensos, intensivos de trabajo en vidrio. Y obviamente, pues todas las gentes, es una escuela que van artistas de todo el mundo. Y y todos queremos aprovechar el mayor del tiempo, entonces está abierto siempre. Súper, bueno, pues estas experiencias, ¿no? De conocer este tipo de lugares y al relacionarte con estos artistas, ¿no? Que de alguna manera pues también van buscando lo mismo que tú y bueno, tú, la experiencia que tuviste fue como docente, ¿no? Propiamente, sí. ¿No? Entonces, bueno, creo que realmente son experiencias que pues te van nutriendo, ¿no? Y también te van formando y te van aportando y de esa manera, pues así es como también tu misma formación es lo que vas trayendo, dejando y compartiendo en tu comunidad, ¿no? Propiamente en este caso como Tenango del Aire, ¿no? O sea, que un artista, pues de alguna manera, pues vaya a estudiar y comparta en el extranjero y que bueno, conozca todo este bagaje, ¿no? Y que, bueno, pues se cree una perspectiva, ¿no? Determinada, ¿no? Al tener todo ese tipo de experiencias y que lo venga a compartir aquí a la localidad, en la comunidad, ¿no? Con esta, por ejemplo, con esta exposición que están haciendo, que de alguna manera, pues no quieren pasar desapercibido este año internacional del libro, del vidrio, que, bueno, de alguna manera ustedes como escultores de vidrio pues lo saben, lo conocen, ¿no? O sea, uno como pues como uno como va en la vida pajareando, ¿no? Normal, pues así como que pues no, uno no podría enterarse siquiera, sino que ¿no? eso exactamente es lo que queremos, ¿no? Mostrarlo y hacerle este eco aquí en la región, ¿no? Que también se sepa que está desde este nombramiento del año hasta que hay personas que trabajamos de esta manera y bueno, y que se conozca el trabajo, y que igual también en la región me ha tocado también, por ejemplo, dar algunas pláticas en la Escuela de Bellas Artes de Amecameca. Entonces, siempre, como dices, el compartir parte de mi experiencia, pues bueno, siempre a mí me ha gustado. Por eso, igual cuando me hiciste la invitación, pues dije, adelante, ¿no? Siempre estoy abierto a platicar, ¿no? O sea, no soy algo que de repente me vas a decir algo y bueno, de eso no quiero hablar, ¿no? O sea, digo, igual podríamos hablar de técnicas, de trabajo, de todo, ¿no? Pues la técnica es de todos, ya tú, lo que traes en tu cabeza es lo que vas a desarrollar, ¿no? Entonces, pues sí, soy una persona que está muy abierta a compartir todo. Pues, me parece excelente, ¿no? Porque, pues, hace falta, ¿no? Hace falta, qué bueno saber que, bueno, de alguna manera has estado algunas veces aquí en la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Propiamente. Y, bueno, dice que también que tu obra está incluida en el Diccionario de Escultores Mexicanos del Siglo XX. Cuéntame cómo está esta situación. Sí, bueno, esto es igual, Tena. A lo largo de esta trayectoria, por ejemplo, la compiladora, la doctora Lili Kastner, que bueno, en paz descanse ya falleció hace algunos años, bueno, se dio a la tarea de estar investigando qué artistas, porque es probablemente el diccionario de escultores, ¿no? Entonces, estar investigando qué escultores trabajaban en México, de qué manera, y bueno, visitaba exposiciones, visitaba talleres, y bueno, en una de estas exposiciones nos conocimos, le gustó mi trabajo, y bueno, ya nos pusimos en contacto, platicamos, me dijo que le interesó mi trabajo para poder ser incluido en este diccionario, y bueno, era un proyecto que ella tenía directamente con el Conaculta. Entonces, bueno, afortunadamente también salió a la luz este diccionario. La presentación se hizo en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Entonces, bueno, ahí fuimos invitados para ser parte de la presentación también. Y tío, pero esto es simplemente el trabajar, ¿no? El estar presente en ciertos lugares que tío, el presentarte también te permite que el conocer más gente, ¿no? Entonces, así es como conocieron mi trabajo, propiamente la doctora, y fue que se interesó en incluirme también, en hacerme una serie de entrevistas y ver y bueno, y decidir incluirme. Claro, bueno, pues justamente, ¿no? Tu trayectoria, tu trabajo, ¿no? Tu tenacidad, ¿no? La tenacidad que has tenido, ¿no? Para ir buscando tus proyectos, para poder materializarlos, para poder llevarlos a cabo, para viajar, para estudiar, para presentar, para exponer. O sea, pues ha sido un trabajo que no solamente ha sido, pues, de escuela, ¿no? Que no solamente ha sido de estudio, que no solamente ha sido de taller, ¿no? Que, pues, ha involucrado muchísimos otros aspectos, muchísimos otros esfuerzos, ¿no? Como los que comentamos hace rato, ¿no? Las horas nalga, ¿no? Que hay que invertirle. Sí, no, eso, ¿no? Está en algo que, por ejemplo, de repente no te enseñan en la escuela, ¿no? Es como hablábamos hace rato, de repente dices, es que yo no aprendí a hacer un proyecto para meter una beca, para solicitar una beca, ¿no? Bueno, pues entonces te toca ahora leer cómo ha sido un proyecto, qué proyectos se han seleccionado, o sea, también aparte de tu producción directa en taller, también te toca un poco de lectura en cuanto a qué proyectos, cómo está la situación del arte, ¿no? Entonces, enterarte de todo y ver por qué lado o cómo entro yo, o igual te en decir, yo no quiero entrar en esto, pero bueno, que sea tu decisión personal y tú sabes, pero sí, también no solamente dedicarte al taller, sino pues estar abierto a ver qué hay más, ¿no? Claro, y bueno, yo te iba a preguntar justamente, aunque ya me respondiste, si no daban o tenían, o tienes planes de dar como talleres justamente en Tenango del Aire, ¿no? Sobre esta técnica, porque creo que no los has dado, ¿no? Sí, no, ahí en Tenango no los he dado, tengo en algunos otros lugares sí. Pero bueno, que ha sido como una invitación esporádica para participar en alguna clase, en algún proyecto, ¿no? Pero bueno, ya me dijiste que no te quieres sentir atado, ¿no? Al asunto de dar clases y de un asunto de docencia más formal, ¿no? Eres Géminis, ¿no? Así es, sí. Sí, no, tío, es eso, tío, o sea, siempre igual también en una exposición en la que estás participando, que ven el vidrio y eso, no solo a propiamente artistas visuales, sino a todos nos genera esa inquietud, el vidrio, tiene esa magia que te atrapa, ¿no? Entonces mucha gente lo hace, me ha preguntado esto, ¿no? Que si doy algún taller, que si estoy dando algunas clases, y eso. Pero te digo, no es algo que he dado en este momento, obviamente no voy a decir nunca lo daré, ¿no? O sea, en algún momento sé que se tiene que hacer también esto, pero bueno, por el momento no ha llegado ese momento. Pero estás disfrutando de tu libertad. Así mientras es. Se pueda. Muy bien, me parece excelente. Y bueno, pues ya nos vamos al siguiente y último corte y ya nada más regresamos para redondear esta entrevista. ¡Regresamos! ¡Un momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 45 minutos. Para mantenerte informado acerca de la actividad del volcán Popocatépetl, escucha los reportes diarios transmitidos por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. O puedes consultar la información actualizada en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, radio comunitaria. También visita la página del SENAPRED, www.gob.mx/SENAPRED. O ponte en contacto con Protección Civil de Amecameca al teléfono 97-8-40-99 y Protección Civil Estatal al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está... Regresamos, banda banderola, a el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya nos tenemos que despedir, banda banderola, ya se nos fueron de volada estas dos horas con el maestro Héctor Flores, escultor en vidrio, originario, no, pero bueno, pues ya radicado desde hace muchos años en el municipio de Tenango del Aire, artista de talla internacional y bueno, pues de aquí, de la región de los volcanes, quien nos viene a invitar a esta exposición, ¿no? Que va a inaugurar el próximo viernes 19, no es cierto, es sábado 19 de febrero en el Espacio Cultural Muralla, en Tenango del Aire. Y bueno, pues ya para despedirnos, Héctor, pues vuélvenos a invitar nuevamente a esta exposición que, bueno, nos has contado, que forma parte de estas piezas que tienes sobre el universo, sobre el cosmos, ¿no? Esta manera en la que tú, pues, entiendes o sientes, ¿no?, la creación del universo, que a mí me parece algo, pues, sumamente interesante, que a mí también me llama mucho la atención y que me encantará ver esta exposición, pues, ya que está inaugurada. Y bueno, pues, invita a la audiencia, recuérdanos cómo está la cosa para asistir y, bueno, pues, ya para despedirnos. Sí, bueno, pues entonces igual te nuevamente recordarles, es la inauguración, como dijiste, el 19 de febrero a las 12 horas, pero como comenté desde un principio, hay que hacer un registro previo, registrar asistencia, vía correo electrónico del Espacio Cultural Muralla, que es espaciocultural.muralla@outlook.com. Esto es solamente por medidas de salud para todos, ¿no? Es para no generar una acumulación muy grande de gente. Bueno, pero estará ya abierta a partir del siguiente lunes 21, estará abierta ya de manera ya más normal y con la entrada ya sin tener que hacer ningún registro, con un horario de lunes a viernes de 10 a 2 y media y de 4 y media a 6 y media y los sábados de 10 a 2 y media. Y ya la entrada es libre. Y si ya no se necesita ningún registro, es el Espacio Cultural Muralla en Tenango del Aire. La dirección es Avenida Revolución Oriente número 3. Y bueno, para mayor referencia, como comentabas hace un rato, es frente al Museo Casa de Madera, que ten igual muchos ya lo conocemos. Igual está en el Espacio Cultural Muralla, creo que ten la mayoría lo conocemos, pero bueno, ahí está la dirección. Así es, Banderola, pues ya escucharon, vamos a ver esta exposición que va a estar a partir del 19 de febrero o propiamente del 21 de febrero hasta el 10 de abril en este Espacio Cultural Muralla o el Museo del Vidrio, la Galería del Vidrio, ubicada en el municipio de Tenango del Aire, aquí en esta, justo frente al Museo Casa de Madera. Y bueno, pues ojalá Banda Banderola que se den la oportunidad de ir a ver esta exposición, de ir a conocer el trabajo del maestro Héctor Flores, artista, bueno, pues tan destacado y con tanta trayectoria, ¿no? Le digo que es muy joven, pero bueno, pues le ha macheteado. Y bueno, pues muchísimas gracias, Héctor, de verdad. Un honor tenerte aquí en cabina, una alegría, ¿no? También de estar aquí nuevamente en cabina, de que seas tú mi invitado, el entrevistado, que nos vengas a invitar a esta exposición, que de alguna manera tú y tu papá, tu familia, ¿no? Que son la base de este Espacio Cultural Muralla, pues quieran conmemorar, quieran hacer ruido alrededor de este Año Internacional del Vidrio, ¿no? Iniciando con esta exposición titulada Universo, Luz y Sombra, del maestro Héctor M. Flores. Y bueno, pues muchísimas gracias de verdad, Héctor, por estar aquí, por haber aceptado mi invitación a esta entrevista. No, pues igual te doy nuevamente gracias a ti, gracias a La Voladora por la invitación. Bueno, sé que todo esto es todo un equipo, ¿no? Y bueno, agradecer a todos. El estar aquí también, desde el que está operando la cabina, a todos, o sea, es agradecer a ellos también la invitación, a ti propiamente por el contacto, y bueno, igual también, como dices, una felicidad nueva el poder regresar a espacios, ¿no? El de la convivencia, el estar aquí frente a frente, ¿no? Entonces, que ya tanta falta nos hace. Pero bueno, a seguirnos cuidando también. Sí, efectivamente hay que seguirnos cuidando, y bueno, pues una alegría. De verdad, tenerte aquí, Héctor, muchísimas gracias. Y bueno, nosotros ya nos tenemos que despedir, Banda Banderola. Agradezco, siempre se me olvida, pero qué bueno que me recordaste, siempre se me olvida agradecer a mi productora y operadora, Rocío Castillo, mi parejota, alias mi parejota. Muchísimas gracias, Rocío, los controles, y pues, no, pues ya nos tenemos que despedir. Nos escuchamos el próximo sábado, como siempre, de 4 a 6 de la tarde. ¡Saludos a la bandera! Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte, Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con Bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Nos escuchamos el próximo sábado de 4 a 6 de la tarde.